et in lavis meis ut dignet competentra nunc in evangelium sum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Habéis oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que ha de salir el sol sobre malos y buenos, y llueve sobre justos e injustos. Pues si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen eso también los publicanos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis sin demás? ¿No hacen eso también los gentiles? Sed pues perfectos, como perfecto es vuestro Padre celestial. Estad atentos a no hacer vuestra justicia delante de los hombres para que os vean. De otra manera, no tendréis recompensa ante vuestro Padre que está en los cielos. Cuando hagas pues limosna, no vayas tocando la trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados de los hombres. En verdad os digo que ya recibieron su recompensa. Cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna sea oculta, y el Padre que ve lo oculto te premiará. Palabra del Señor. Cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna sea oculta, y el Padre que ve lo oculto te premiará. Estamos en este mundo para revestirnos de la santidad. Sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. Y en esa perfección, en esa santidad, no cabe tropiezo alguno para el mal, sino que todo es en ella llano y alegre, sencillo y dócil a la voluntad de Dios. Quien busca agradar a Dios hace todas las cosas solamente por amor a Dios. Por eso el Señor dice, amad a vuestros enemigos. De esa forma somos hijos de Dios, puesto que si amamos a los que nos aman, entonces no hacemos nada que todo el mundo hace con su amor humano. Hay tres amores en el hombre: el amor natural, el amor humano y el amor de caridad, o amor sobrenatural, o amor de amistad con Dios. El amor natural es el amor sensible, el que nos asemeja más con los animales. El amor exterior, el amor que se puede palpar con un sentimiento, un abrazo, un cariño, etc. Es el amor propio de la naturaleza humana, de la ley natural. El amor humano es aquel concebido en la mente del hombre y puesto por obra por su voluntad. Es lo que le gusta al hombre hacer, lo que persigue el hombre, lo que quiere el hombre. De amor humano está lleno el mundo, y cualquier hombre, sea pecador o sea un santo, ama de forma humana, ama según su pensamiento humano y obra con su voluntad humana eso que piensa. El amor humano es el propio de la madre con su hijo. Toda madre ama a su hijo porque es fruto de sus entrañas. Hay una conexión entre madre e hijo humana. No solamente un afecto humano, una sensibilidad humana, no solamente el amor natural, por ley natural, sino también una amistad, una unión con ese hijo por lo humano, por el fruto de lo humano. La madre, la mujer que no ama humanamente a su hijo, entonces es que no tiene ningún amor humano, es un demonio en la carne. La mujer que aborta a su hijo no ama, no tiene ese amor en sus entrañas, sino que siente está poseída por un odio infernal. Y también está el amor de caridad, en el cual se hacen las cosas, se ama al hijo, se ama al cónyuge, se hacen las obras de cada día, se trabaja, se descansa, se come, etc. Se hace lo humano de cada día, pero por un motivo divino, por amor a Dios. Y por tanto, con este amor a Dios, yo puedo amar a mis enemigos, yo puedo amar a los que me hacen el mal, yo puedo amar a los que están en contra de mí, porque los amo por amor a Dios, por un fin sobrenatural, por un fin divino. En el amor humano está solamente el fin humano de la vida, un objetivo que el hombre mismo se pone, pero en el amor divino, el amor de caridad, o también llamado amor de amistad, hay un fin sobrenatural en eso que hago humanamente. Y amando con amor de caridad es como estoy obrando lo divino en lo humano, y por tanto me estoy santificando. Estoy buscando la perfección en esta vida, la perfección sobrenatural, no la perfección humana, que son dos cosas diferentes. Un hombre puede ser perfecto en lo humano, puede buscar la perfección en su obra humana, pero no ser santo, porque no busca ante todo la perfección en la esfera divina, en el campo sobrenatural. Y así esa perfección en lo humano se vuelve una imperfección en lo sobrenatural. Hay muchos hombres que son buenos y perfectos en lo humano, pero que no tienen un gramo de santidad, porque la santidad es hacer la voluntad de Dios. La santidad no es pensar con mi cabeza qué es lo perfecto que yo puedo dar a Dios. No, es hacer lo perfecto que está en Dios. Es imitar al mismo Dios. Es pensar como piensa el mismo Dios. Es obrar aquello que solamente quiere que Dios se obre en una obra humana. Obrar lo divino en mis obras humanas. En mis obras humanas puedo yo obrar muchas cosas y no ser ninguna divina. Y se trata de obrar para ser santo lo divino, aquello que Dios quiere que se obre. En mi acontecer humano, en mi actividad humana, en mi esfera de lo humano. La perfección suma es aquella en la cual en cualquier cosa humana que haga pongo lo divino. Esto muy pocas hombres, muy pocas almas lo pueden conseguir, pues el justo cae 7 veces al día. Es decir, siempre en su obra humana, en su actividad humana, habrá algo de humano y por tanto se desconectará de la voluntad de Dios. Hará su creer humano y ese creer humano puede ser malo o puede ser pecaminoso. Solamente los santos en el cielo obran continuamente, sin descansar, la obra divina. Aquí en la tierra no se puede hacer eso plenamente, pues no tenemos el conocimiento de Dios plenamente. Y por nuestro pecado, por nuestra división en la naturaleza humana, es imposible llegar a lo que hay en el cielo. Por eso, después de la muerte, existe el purgatorio, porque siempre ponemos en nuestra actividad humana, en nuestras obras humanas, algo nuestro, un granito nuestro humano, nuestra voluntad humana, nuestros deseos humanos. Y entonces ya no hacemos la voluntad de Dios como Dios lo quiere. Por eso dice, Señor, estad atentos a no hacer vuestra justicia delante de los hombres, a no poner nuestra mente, nuestros conceptos, nuestra visión de la vida en todo cuanto hacemos por Dios en este mundo. Porque si ponemos nuestra justicia, nuestra rectitud humana, nuestra perfección mental, aquello que entendemos perfecto con nuestra mente, entonces no hacemos la voluntad de Dios, sino que hacemos nuestro capricho, nuestro entender, nuestra visión de las cosas. Y así en cuanto a la limosna, en cuanto a dar a todos los necesitados, a todos los que piden dinero o cualquier otra cosa, el hombre suele poner siempre su justicia, su inteligencia, y entonces no cumple la palabra de Dios. Cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. En la limosna hay que dar a todos los necesitados, sin titubear sobre a quién se da y a quién no se da. Porque si meto mi inteligencia y empiezo a dudar, entonces no se cumple la palabra de Dios. Mi izquierda sabe lo que hace mi derecha. Y cuando sabe es que hay una medida racional. Mido mi limosna porque mido al hombre al que doy limosna. Estoy en mi justicia y ya no busco la perfección divina. Busco una perfección humana. Considero bueno dar o no dar, y dar tanto o dar menos. Pongo yo un límite, una medida a mi santidad, a mi perfección, a mi limosna, y eso que hago ya no es un amor de caridad, sino un amor humano o una justicia humana. Cuando des limosna, da a todos los que te piden, pues a todos quiere el Señor que se dé de sus propios dones. Del fruto de tus trabajos que Dios te da, da a todos. Solamente no se puede dar a quien se sabe con certeza que en lo que pide me está engañando. Cuando hay un conocimiento claro y certero de lo que el otro está haciendo en su vida, de una cosa, entonces Hay que obrar según ese conocimiento. Pero cuando no existe ese conocimiento sobre quién es el otro, sino que es un pobre que está ahí pidiendo en la calle, entonces debo darle al pobre si me pide, sin poner mi inteligencia en esa limosna. Porque si pongo mi inteligencia, ya hago mi justicia, hago mi limosna, no hago un amor de caridad, no me santifico, sino que amo, hago un amor humano que no sirve para salvarme ni para santificarme, no sirve para merecer una gracia de Dios por esa limosna, ya que esa limosna es solamente amor humano, no es amor de caridad. Lo que santifica es el amor divino, el amor sobrenatural, el amor de caridad. No santifica, no me hace bueno ante Dios mi amor humano, mi limosna que nace de mi inteligencia humana. Muchos dicen que quieren dar limosnas a sitios que ya son confiables porque así no, uno no es engañado, y eso también es una falacia, eso también es hacer nuestra justicia delante de los hombres, pero no delante de Dios. Nunca des dinero a una congregación o a una asociación que dice que se ocupa de los pobres. Eso es el fariseísmo de hoy día en todas partes. Da al necesitado, da al pobre que te pide, da a la persona en concreto. No des tu limosna medida y no des tu limosna a una asociación que mide el dinero, que mide las limosnas, que mide la justicia, que sabe lo que la izquierda y la derecha hacen. Cuando des limosna, que tu izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. No están concertadas, no estés midiendo la vida espiritual, la vida de Dios. No midas tu santidad, la obra de tus manos. Da a todo el que te pida sin titubear sobre a quién vas a dar y a quién no vas a dar. Porque son los que reciben los que dan cuenta a Dios por aquello que han recibido. ¿Y para qué lo han recibido? Y aquel pobre o aquel necesitado que recibe la limosna, el dinero o lo que sea, porque está atribulado, porque está en una necesidad real, entonces no es juzgado por Dios. Pero aquel pobre que recibe la limosna y que la recibe con fingida necesidad, que engaña cuando pide, entonces será castigado por Dios. Pero es Dios quien castiga y es Dios quien premia. No eres tú el que castiga a un pobre, a uno que te pide, y por eso no le das porque piensas que puede engañarte. Esa es tu justicia que va en contra de la justicia de Dios. Es Dios quien hace justicia. Tú tienes los dones que Dios te ha dado, tú tienes el fruto de tus trabajos que Dios te da. Da con sencillez ese fruto de tus trabajos a todos los necesitados. Da con sencillez, no des midiendo, no des en la duda, no des pensando que me va a engañar. no des a una asociación que se ocupa de los pobres. Da con sencillez a aquel que te pide y deja a Dios el juicio sobre lo que das. Son los que reciben la limosna los que dan cuenta a Dios por aquello que han recibido y para qué lo han recibido. Aquellos son los que dan cuenta. Tú solamente te santificas si das esa limosna por amor de caridad, porque amo a Dios, entonces a este pobre le doy este dinero. Haciendo eso haces una obra divina en esa limosna. Pero si vas a dar a ese pobre por tus inteligencias, por tus medidas, entonces por tu amor humano, porque confío en él o cualquier otra razón, por un amor humano, no por un amor divino, entonces no haces una obra divina en tu limosna, sino que haces tu obra humana, tu cálculo humano, tu justicia humana, que puede ser muy buena, puede ser muy perfecta, puede agradar mucho a los hombres porque has dado una buena cantidad de dinero, pero no te sirve para salvarte, para merecer una gracia, ni para santificarte. Siempre entre los hombres está la lucha entre el amor humano y el amor de caridad. Lo que se hace por amor al hombre, por un ideal humano, por un sentimiento humano, por un gusto humano, y lo que se hace por puramente por Dios, por amor a Dios. Aunque lo que haga me cueste hacerlo, porque no siento ninguna atracción humana, ningún sentimiento humano, etc. Siempre el que da con sencillez de sus frutos, del fruto de sus trabajos, es inocente ante Dios, aunque el otro lo engañe. Y es inocente porque cumple la palabra de Dios. Cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace la derecha. Este mandato divino, al cumplirlo sencillamente, entonces no hay pecado, es santo por lo que hace, aunque la otra persona lo engañe. Y esta persona que cumple así con sencillez el mandato divino, vive espiritualmente para Dios, vive en Dios, vive buscando la voluntad de Dios en todo lo que hace, en su obrar, en su actividad humana. Vive poniendo lo divino en su vida humana. Esto es la santidad en concreto. Pero aquel que discrimina a quién doy y a quién no doy, aquel que busca una asociación para estar en sus pensamientos, estar contento de que lo que doy va a llegar a buen puerto, ese se engaña a sí mismo y ese no es inocente a los ojos de Dios, sino que es pecador porque está midiendo la palabra de Dios. No está cumpliendo la palabra de Dios, sino que la interpreta con su inteligencia humana. Ya sabe su mano izquierda lo que hace su mano derecha. Y esto es no cumplir la voluntad de Dios. Por el pecado original no podemos ver la vida de los demás, no podemos ver sus juicios, lo que piensan, lo que quieren, sus intenciones. Y entonces cuesta hacer la voluntad de Dios, cuesta amar al otro. Cuando Dios me lo pide, porque siempre pongo mi inteligencia, siempre pongo mis dudas por delante, siempre estoy discriminando, siempre pongo mi justicia delante de mí. Y no entiendo que es Dios el que juzga al otro. Nunca uno debe juzgar a la persona. Hay que amar a las personas, amar a los enemigos por amor a Dios. Y haciendo esto, uno es inocente. Es Dios quien juzga al que amo. Es Dios quien juzga al enemigo. Es Dios quien juzga al que me hace mal. Pero yo lo amo porque el Señor me pide amarlo. Amad a vuestros enemigos. Y solamente se puede amar a los enemigos con amor de caridad. No se puede amar humanamente al que me hace daño. Necesito una fuerza sobrenatural. Necesito el Espíritu de Dios para poder amar a mi enemigo. Obrar con mi enemigo una voluntad de Dios. ¿Cuántas personas hacen penitencia, hacen limosnas, pero esa penitencia no es sencilla, no está hecha con corazón, no es pura y es una penitencia que mancha a la misma persona, que es pecado porque pongo un juicio en lo que hago? Juzgo al otro y ya no dejo que Dios juzgue a la persona a la cual doy el dinero o no lo doy. Amar es obrar la voluntad de Dios. Y para obrar esta voluntad divina, si yo pongo mi juicio, si yo pongo mi visión, si yo digo mi opinión, si yo pongo mi inteligencia en esa voluntad divina, entonces siempre acabo obrando mi voluntad humana. El hombre piensa con su inteligencia y según lo que piensa, obra con su voluntad y esa obra es obra humana. Pero el hombre que se deja guiar por el pensamiento divino y cumple la palabra de Dios cuando da esa limosna, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, el hombre que da sin discriminar, sin titubear, sin estar pensando a quién doy y a quién no doy, que eso significa que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha, el hombre que hace esto está cumpliendo con la voluntad de Dios, se está acomodando, está obedeciendo esa palabra divina y por tanto la está poniendo por obra, hace una obra divina. Y eso es lo que le santifica en la vida. Y en Cuaresma hay que buscar esta penitencia, esta limosna, estas obras divinas. Sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y se es perfecto siguiendo la palabra de Dios. No busques la perfección humana que viene de seguir la palabra humana, que viene de seguir la inteligencia del hombre, lo que piensa el hombre. No hagas tu perfección humana, no busques tu bondad humana, no busques tu amor humano. Hay que buscar el amor divino, la obra divina, lo que Dios quiere, que eso es lo que más cuesta a fin de cuentas cuando se vive, porque nos metemos en nuestro mundo humano, en nuestro frenesí de nuestra actividad humana, y claro, no pensamos bien las cosas, estamos metidos en lo nuestro humano, no estamos en la presencia de Dios. No entendemos el pensamiento de Dios y siempre obramos nuestros amores humanos, nuestras obras humanas, lo que nos gusta o lo que no nos gusta, lo que entendemos o lo que no entendemos. Siempre estamos en lo nuestro, pero no estamos en Dios. Y hacemos nuestra perfección, nuestra obra perfecta en lo humano, pero no hacemos la obra divina, lo que Dios quiere. Pidamos al Señor que nos dé esta inteligencia de lo que es perfecto en Dios, para que nuestras obras sean de su agrado en esta cuaresma. Dominus obiscum, escun espiritu tu oremus, Domine, vivifica me secundum eloquium tum, ut cian testimonia tuam. Succipe, Sancte Pater, omnipotens aeterna Deus, ac immaculata nostiam, cum ego indignus famulus tus, offero tibi Deo meo vivo et vero, por innumerabilis peccatis et offensionibus, in negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianes vives atque defuntis, ut mietilis proficiat a salutem in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manes substantia in dignitater mirabiliter contidisti, et mirabilius reformasti, da nobis prodigius sacri te vinim mysterium, eius dignitatis esse consortes, qui humanitatis in nostri fieri dignatus es partices, Jesus Christus, Filius Tuus, Dominus noster, qui te convivit et regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris tuam deprecantes clemensiam, ut in quo aspecto divinae majestatis tue, pro nos adotius mundi in saluti, cum odore solere accendat. Amen. In spiritu meditatis et in animo contrito, cipiam a te, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tu odie, o placiat tibi, Domine Deus. Beni sanctificator omnipotens aeterna Deus, et brandic hoc sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circumtavo altare tuum, Domine, ut adiam vocem laudes et narrem universa mirabilia tua. Domine, dilexit decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vitam meam. In corum malibus iniquitatis sunt, extra erum repleta es muneribus. Eco aut in innocentia mea ingressus sum, redime me de miserere mei. Pes meus esse indirecto in ecclesias benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Succipe sana Trinitas ac oblationem in quantibio offerimus, o memoriam passionis, o resurrectionis, et attentiones Jesu Christi in Domini nostri, et in orem Beate Maria Semper Virginis, et Beate Ioannes Baptiste, et Santorum Apostolorum Petri et Pauli, et historum et omnium Santorum, utilis proficiat honorem, nobis satana salutem, et ili pro nobis intercedere dignitur in celis, quod in memoria agimus in terris, pereunten Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meonem vestrum sacrificium acceptabile fia putium, Pater omnipotente. Succipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudat gloriam nomine sui, ad utilitatem coque nostre, ad tuisque ecclesiae sue sante. Amen. Sacrificium Domine, observantia quadragesimalis, quod offerimus presta quaesumus ut tibi et mentes nostras redat acceptas, et continentiam propitiatoris nobis tribuat facultatem. Per Dominum nostrum Iesu Christo, Filium tuum, qui te convivit et ad Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, sur sum corda, avemus ad Dominum, gracias agamus sum Dominu Deo nostrum, dignum et justum es. Padre dignum et justum es, secum, ex salutare nos tibi sempre, tu vice gracias agere. Domine sante Pater, omnipotens eterna Deus, qui corporali jejunio vitia comprimis, mentem elevas, virtutem algiris, et premia, per Christum Dominum nostrum, perché majestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes, tremum potestates, celi celerunque virtutis, afeata serafin, socia exultatione concelebrant, quinquibus et nostras voces, ut admite iuvias, te percamur supplice confessione dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenis un cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplicesse rogamus ac petimus, ut accepta avias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata, in primis cutibe offerimus pro ecclesia tua santa catholica, quam pacificare, custodire, adunare, redigneris totor veterrarum, una cum famulo tu papa nostro, benedicto XVI, et antecessore nostro, et omnibus orthodoxis, adque catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum famulorumque tuarum. Et omnio circumstantium, coron tibi fidis cunita esse nota devotio, porcibus tibi offerimus, vel qui tibi offerum, o sacrificium laudes, processuisci omnibus, pro redemptionem animarum suarum, por espe salutes et in comunitate sue, divic redom vota sua, eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes memoriam venerantis in primis gloriosis semper Virginis Mariae, genitricis Dei, et Domini nostri Gesu Christi, sed et veteron apostolon cam martyron tuorum, Peti et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simonis et Taddei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis precibus concedas, ut in omnibus protectionis tuum in amor auxilio, pereunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Acquitur oblationem servitutis in nostri, sed ad conta familia tue coesimus in Domine, oblacatus accipias, diesque nostrus in tua pace disponas, atque affeterna ad nationem nos seripi, et in electorum tuorum, iuvias grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus coesimus, benedictam, ascritam, corratam, rationabile, acceptabilenque facile digneris, un novis corpus sanguinis fial dilettissimi, fili tui, Domini nostri, Gesu Christi, qui prite quam pater etor, accepit panem in santas ac brevis manus suas, et laudis oculis in celo at Deum Patrem suo omnipotenti, tibi gratias agens, benedixit, fregit, tibique discipulis suis indicens, accipite et manducate hoc omnes, hoc est enim corpus meum. Simile modo postquam cenatum est, accipiens et tum precarum calicem in santas ac pralis manus suas, item tibi gratias agens, benedixit, tetitque discipulis suis indicens, accipite et bibite seo omnes, hic esse in calis sanguinis mei, novet eterni testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ec ut usque feceritis in mea memoriam facetis. Und et memores in domine nos servitus et plus tua santa Iesu Christi fili tui in domine nostri, tam via de passionis in ecno et ad inferis resurrectionis, sed et in celos gloriose ascensionis, offerimus precare majestatis tue, de tuis donis sacratis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vitae aeternae et calicem salutis perpetue. Sub hac eva pixe accede novul torres picit digneris, et accerta vere, secute accerta vere dignatus es, munera puri tu justi abel, il sacrificium patriarca nostri abrae, et cultivi ot le sumo sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus omnipotens Deus sub hac perferri per manus sancti angeli tui in sublime altare tuum in conspectu divine majestatis tue ut quodco et sac altaris participationes sacrosanto fili tui corpus et sanguinis inserimus omni venerationem celesti et gratia repleamur per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento eis in Domine, famulorum famulumque tuarum, qui nos peceserum cum signum no fide, et et dormion in sonno pacis. Isis in Domine, et omnibus in Christo quecentibus, locum refrigeri, luces et pacis, ut indulgas peccamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves quoque peccatoribus familis tuis, demulti de miseraciones en tu esperantibus, parte en aliquan, y su tetra de nieris, con tuis santis apóstoles et martiribus, con Joanes Stefano Matia Barnava, Ignacio Alexandro Marcellino Petro, felicitate perpetua, Agata Lucia, Agnete Cecilia Anastasia, tonibus santis tuis, intracoro nos consortium non estimator meriti, sed venio quesumus l'artitud admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per isum et cum isu et in isu, est Deo Patri omnipotenti, unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Precisel salutaribus moniti et divine institutione formati audemus dicere. Pater nostir qui es in celi sanctificetur nomen tuum, adveniant regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis in debita nostra, sicut et nos dimittimus in debitoribus nostris, et in nos inducas in tentatione, se libra nos a malum. Libra nos, quesumus, in Domine, af omnibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata gloriosa semper Virgini Dei Genitrici Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paulo, atque Andrea et omnibus santis, da papisio pacem in Dievus nostris, ut ope misericordia tua aiuti, et ave peccatus imis semper liberi, et ad omni perturbatione securi. Per eundem Dominum nostrum Iesu Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat et Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritu tuo. E commixio e consacratio corpus et sanguinis in Domine nostri Iesu Christi, fiat accipientibus nobis in vitam aeternam. Amén. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesu Christi, qui disiste apostolis tuis, pacem dolinco vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata mea, sed fine ecclesiae tue, e anche secondo un voluntate in tuam pacificare quadrae digneris, qui vis e regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Gesu Christi, Fili Dei vivi, qui es in voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per morte in tuam mundo vivificasti, libera me pro loc sacro santo corpus et sanguine tuum, af omnibus iniquitatis meis et universis malis, et facmi tuis semper remantatis, et atenuunque separari permitas, quic in nomine Deo Patris et Spiritus Sancti vis regnas in Deus in saecula saeculorum. Amen. Per Jesu corporis tui, Domine Gesu Christi, quod ego indigno sumere presumo non mi proveniat in judicio ned condenatione, se pro tua pietate prosit mi, adutamento mentis et corporis et amedram percipiendam, qui vis et regnas cum Deo Patris in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celesti accipiat, et nomen Domine invocavo. Domine non sunt dignus, Domine non sunt dignus, Domine non sunt dignus, ut in te subtectum meum, si tantum divervo, esse habitor anima mia. Corpus Domini nostri Gesu Christi, cui sed anima mia, in vita eterna. Amen. Quiritu van Domino pro omnibus quiritibus mihi, cad incensa nuptialis accipiant, et nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino, et af inimicis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri Gesu Christi, custodiat anima mea in vita eterna. Amen. Quatuores unsimus Domine puramente capiamus, et demula temporale fia nobis remedium sempiternum. Corpus tuum, Domine, consumsit et sanguinis quem potavit, adravit celibus meis et prestat ut in me, non remanet celum macula, quem pura et santa refecerunt sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Servite Domino in timore et exultate et ei cum tremore, apprenditi disciplina, ne pereatis de via justa. Oremus, Spiritum nobis in Domine, tue caritatis in fonte, tut quos uno pane celesti satiati, tua facia aspetati concordes. Per Domino nostro Gesu Christo, Filium Tum, qui te conviterat ad Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, humiliate capita vestra Deum. Ture Domine, populum tuunt, et af omnibus peccatis clementer munda, qui nulla ei nocebit adversitatis, si nulla ei dominetur iniquitas. Per Dominum nostro Gesu Christo, Filium Tuum, qui te conviterat ad Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine vobiscum, et cum spiritu tuo, benedicamus Domino Deo gratias. Placet tibi sana Trinitas, obsequium servitutis me et prestat, ut sacrificium quod oculis tui majestatis indignot obtuli, tibi sana acceptabile mihi, quae et omnibus proquibus illo obtuli, sic te miserante propitiabile per Christum Domino nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Domnus vobiscum et cum spiritu tuo, in hio Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum. Hoc era in principio apud Deum. Ogni apparisso fatta su, ne si ne so fatto ne si nil, quod fatto ne si ne so vita erat, et vita era lus hominum, et lus in tenebris lucet, et tenebrae non comprenderum. Fuit omissus ad Deo, qui nomine erat Ioannis, hic venit in testimonium, ut testimonium periperet de lumine, ut omnes credem per illum. Non erat lus, sed ut testimonium periperet de lumine. Era lus vera, qui habet illuminat omnem venente in hoc mundum. In mundo erat, et mundus per isso factum est, et mundus eum non cognovit. In propria venit, et sui eum non receperum. Quodcom autem receperum eum, dedit eis potestate filius Dei fieri, is qui curat in nomine eius, qui non ex sanguinis, nec ex voluntate carnis, nec ex voluntate viri, sec ex Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unita Patri, plenum gratia et in veritatis. Deo, gratias.